Estamos compartiendo Regional Agropecuario. Bien, seguimos en nuestro programa. Bueno, hoy comentábamos a la mañana la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, trasladó su reunión mensual de Consejo Directivo correspondiente a este mes de noviembre a la ciudad de Rivadavia, como se dice, Rivadavia Estación América. Y allí, los días de hoy y mañana, va a haber un programa de actividades, digamos que son habituales en estas reuniones de CARVAP. Para eso, estamos en contacto telefónico con el secretario de CARVAP, Alberto Larrañaga. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Mire, te cuento. Acá estamos, sí. Como usted bien decía, acá Estación América, la ciudad de Rivadavia, una zona muy linda de la provincia de Buenos Aires, y acá estamos representantes de todas las sociedades rurales de nuestras dos provincias, Buenos Aires y La Pampa, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, están también ustedes representados. No se olviden que acá está Norma Urruti. La Exacto. Verdad es que no tengo por qué no decirlo, todo lo contrario, esa gran dirigente que de la Barría, que ha nutrido, que nos ayuda cada día a hacer más fuerte nuestro movimiento, así que bueno, ella está acá y Olavarría está muy bien representado acá en Rivadavia, en CARVAP. Bueno, nos alegra mucho saberlo esto porque, bueno, Norma no está hoy al aire con nosotros porque la tenemos casi todos los días acá, entonces quisimos cambiar un poco de voz, pero sí, el reconocimiento de Norma por la labor que está haciendo. El sábado casualmente estuvo nuestro programa aquí y charlando un poquito de todos estos temas. Bueno, Alberto, primero va a haber en el día de hoy charlas en referencia a ganadería y a granos, ¿no? Sí, usted no se olvide que tenemos nosotros más de 10 comisiones, no solo sobre ganadería y granos, sino diría que son todos y cada uno de estos temas que tienen que ver con la problemática agropecuaria y aún más, porque tenemos, por ejemplo, para que usted vea, tenemos la Comisión de Educación, porque todo lo que tiene que ver con la educación agropecuaria, con las escuelas agrotécnicas, con todo lo que tiene que ver con la formación educativa en nuestras comunidades rurales, también pasa por la Comisión de Educación. Así que, digamos, yo siempre digo que no nos tenemos que limitar, y de hecho no lo hacemos, a la tarea dentro de los campos, a la cuestión estrictamente sectorial, sino que tenemos que levantar la mirada por encima de las tranqueras y mirar para afuera, mirar para nuestras comunidades, para nuestros pueblos del interior. Y bueno, y de eso se trata el trabajo de las comisiones, de representar toda esa actividad, ya le digo, hasta la comisión de porcinos, comisión de avicultura, comisión de lechería, comisión de ganadería, comisión de granos, comisión de bancos, comisión de inversiones, comisión de legislación e impuestos, es decir, la verdad es que creo que no se nos escapa nada, estoy seguro que no se nos escapa nada de lo que ocurre en nuestros pueblos del interior y nuestras comunidades agropecuarias. Bueno, o sea que tienen bastante trabajo, no solamente hoy, sino que todos los días, ¿no? Sí, porque usted sabe que nuestros delegados, nosotros somos 114 sociedades rurales. Nuestros consejos funcionan con la representación de la mayoría de los de las rurales con sus delegados, y los delegados se distribuyen en las comisiones. O sea, cada comisión está formada a lo mejor por 8, 10, 15 delegados, 20. Los delegados se distribuyen en las comisiones y durante el día, ya hoy comenzamos en horas de la mañana, las comisiones van sesionando. Cada comisión termina con su despacho de comisión, que después serán aprobados o no aprobados por el Consejo en el día de mañana. Esto, en definitiva, si se permite la equiparación, tiene algo que ver con lo que sucede, por ejemplo, en un cuerpo deliberativo o legislativo como el Congreso de la Nación. Claro. con las distancias que corresponden, salvando las distancias que corresponden, lógicamente. Pero acá hay despachos, acá hay dictámenes que se dan o no aprobados en lo que vendría a ser, digamos, en lo que es el cuerpo deliberativo principal, que es el Consejo Directivo, que funciona durante el día de mañana. Claro. Alberto, ¿cuál será el tema, digamos, principal que van a tratar ustedes en el día de mañana? No, a ver, nosotros en el día de mañana tenemos, ya le digo, tenemos la reunión del Consejo, el Consejo tiene que aprobar todos y cada uno de estos temas, y además, de alguna manera, va fijando la posición gremial de la entidad en la defensa de las cuestiones que corresponden a los distintos sectores, o en la elaboración, en la aprobación, en la aprobación de las distintas propuestas, porque digamos, estas reuniones de comisión también tienen que ver con la elaboración de propuestas, sí, con elaborar propuestas que las podemos canalizar por distintas vías hacia los distintos poderes públicos. Uh-huh. Ahora, si usted me pregunta, yo a mí no se me escapa que de alguna manera esta actividad del día de mañana, sobre todo, va a estar marcada por lo que va a ser la asamblea triguera y ganadera que vamos a estar haciendo en Macachí La Pampa en hora de la noche. Porque nosotros mañana desde acá, la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, porque nosotros no se olvide que no somos dirigentes, nosotros no somos dirigentes con la carga de la responsabilidad que tenemos, lo hacemos con el mayor orgullo. Pero somos, cada uno de nosotros no vivimos de nuestra tarea dirigencial, sino que vivimos de nuestro trabajo, en las actividades que desarrollamos en el campo. Claro. Así que bueno, pero haremos un esfuerzo, nos vamos de acá mañana para Macachín, estaremos en Macachín, La Pampa, con una asamblea triguera, donde también trataremos algunos temas ganaderos, algunas cuestiones que tienen que ver con la ganadería, que hoy están preocupando. Y bueno, esto de alguna manera está marcando, digamos, cuál es, yo no diría el tema excluyente, pero cuál va a ser uno de los temas principales en el día de mañana. Sí, uno de los temas seguramente va a ser el trigo, ¿no? Y por eso, porque este tema del trigo, que tiene que ver con lo... Por supuesto que si vamos a una asamblea, vamos para escuchar lo que dicen los productores. Claro. Nosotros no vamos a condicionar el curso de una asamblea ni la palabra de los productores, que son libres en todas las asambleas. Mira, la asamblea de Carvap tiene una característica. Son libres en la presencia, digamos, son libres, todo el mundo es libre para estar en ellas y todo el mundo es libre para opinar en ellas. Ajá. Esa es una característica. Nosotros no estamos preguntando si es socio de la rural o no es socio de una rural, para estar presente u opinar en nuestras asambleas. Así ha sido siempre y así ha sido, por eso, las asambleas importantes y asambleas representativas, no solo de las rurales, sino de los productores. Ajá. Y después, digamos, el tema es el trigo, claro, el tema es el trigo porque la cosecha se viene. La cosecha empezó en el norte del país. Ya empezó, sí. Claro, viene avanzando ya por el norte santafesino. Y bueno, en una semana más, en 10 días más, ya la vamos a tener a pleno en la provincia de Buenos Aires. La vamos a tener en La Pampa y hay que comercializar y nos vamos a encontrar, si esto sigue así, nos vamos a encontrar con los mismos problemas que tuvimos durante los primeros meses de este año para comercializar la cosecha del año pasado. Es decir, ¿qué problema? El problema es que no se podía vender, el problema es que cuando se podía vender había que sufrir unos recortes, unos descuentos de precio de más del 40%, es decir, además del 23% de retenciones a las exportaciones que ya son descabelladas, desmesuradas, que cobra el gobierno, había que sufrir otras retenciones informales por descuentos de precios como consecuencia de esta distorsión generada por esta intervención del gobierno, que llevaba el total de retenciones a más del 40%. Sí. Esto, por supuesto, antes de pagar todo el resto de los gastos, de pagar flete, porque después hay que pagar flete, hay que pagar los costos de implantación, fertilizantes y demás. Con lo cual, si usted no tiene suerte y tiene un gran rendimiento, difícilmente le puede ir bien con el trigo. Claro, yo... Es un año que, perdóneme, las condiciones climáticas más o menos han acompañado, pero no nos tenemos que olvidar que en muchas zonas, los rendimientos van a distar mucho de estar cerca siquiera de la media nacional. Claro. Hay zonas donde los rindes de trigo dicen que van a estar por alrededor de los 1.000 kilos o 1.500 kilos, y con esto no se cubren los costos. Uh-huh. Y mucho menos se cubren los costos si usted cuando va a vender le descuentan del precio el 40%. Uh-huh. Sí, yo explico siempre en el programa que el productor que siembra trigo lo necesita venderlo inmediatamente para cubrir esos gastos de siembra y además enfrentar los gastos de la siembra de la gruesa que se le viene encima. Por esa razón es que habitualmente o históricamente el trigo se cosecha y se vende inmediatamente. Son pocos los que lo aguantan un poco, ¿no? Son muy pocos los que tienen espalda para aguantar. Pero la mayoría de los productores lo comercializa durante el verano. Esta es la pura verdad. Correcto. Algunos ya llegan, la verdad, muchas veces los productores, como decimos en el campo, y se llega a fin de año con la lengua afuera, esperando tener un poco de trigo para venderlo y aguantar el resto del verano hasta la cosecha gruesa. Bien. Esta es la realidad. Es la realidad. No se puede desconocer. Exactamente. Aquí ha sido la dinámica de la economía agropecuaria durante muchos años. Y bueno, Pretender cambiar esto es desconocer la realidad económica. Tendrían que cambiar muchas cosas para que esto cambie, ¿no? Tendría que haber tal vez una política previsible para que esto pueda cambiar. Y bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que para que esto pueda cambiar, todos los productores tendrían que tener bolsillo de payaso. ¿Qué quiere decir? Sí. Un bolsillo, claro, tener mucha plata en el bolsillo como para poder aguantar. Poder aguantar varios meses sin vender la cosecha, pero la verdad es que los productores, mire, nunca tienen la plata en el bolsillo. No la tienen primero porque vienen de años malos. Y esta es la pura verdad. Pero además, cuando el productor tiene un peso en el bolsillo, lo invierte. Cuando tiene suerte. Y corre a invertir, porque el productor es un fondo, un soñador, alguien que siempre está pensando en invertir, que quiere tener algo mejor, que quiere tener un alambre mejor, la manga mejor, cambiar el tractor, la sembradora. Esta es la naturaleza del productor y es algo que tampoco se puede desconocer. Bien. Alberto, por último, ¿cómo está 25 de mayo? Mire, usted sabe que nosotros creo que todos nosotros somos apasionados de nuestros pueblos. Uh-huh. Así que le puedo decir que 25 de mayo... Y para cada uno de nosotros nuestro pueblo es el mejor. Sin duda que nuestro pueblo, afortunadamente, este año, después de la gran sequía que tuvimos el año que soportar durante el año pasado, este año que por lo menos hubo cosecha, esto ha traído un poco de alivio. Esta es la pura verdad, que ha traído un poco de alivio. Sin perjuicio de esto, le digo que cuando uno habla con la gente del comercio, le dice que todavía, a pesar de la cosecha, no se ha llegado a niveles de actividad económica que hubo, por ejemplo, durante 2006 o 2007, y esto posiblemente se debe a que buena parte de los productores agropecuarios que han tenido cosecha todavía tienen el lastre de unas grandes deudas, porque hay mucho endeudamiento en el sector, mucha deuda privada, mucha deuda con los bancos y demás. Y bueno, ahora hay que remarla, y los productores lo que nos dicen en este sentido, cuando hablamos de estas cosas, es que para poder sacar la cabeza afuera, se necesitan por lo menos dos o tres cosechas buenas seguidas, ¿no? Correcto. Porque ya le digo, en algunos casos puntuales, lamentablemente, las deudas sobre el endeudamiento a que llegó el sector después de 2 años muy malos, el endeudamiento es grande. Bien. Alberto Larrañaga, secretario de Carvap, le agradezco mucho, le mando un abrazo, le deseamos suerte para esta asamblea y los saludos de parte nuestra para Norma Urruti, que está allá con ustedes, ¿eh? El agradecido soy yo, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la palabra del secretario de Carvap, como decía, Alberto Larrañaga, explicándonos un poquito sobre esta reunión que se va a llevar a cabo hoy y mañana en la localidad de Rivadavia, América, Estación América.